escuchas la noche hablando de amor. Es como el morse de la luna azul. Es un idioma de estrellas y luz. Lengua de amantes. Oyes al alba, escuchas su voz. Cuenta las cosas que decías tú. Cuando me hablabas con el corazón, eso fue antes. Ahora aliviamos nuestra soledad. Ahora callamos por miedo a hablar. Cada palabra niega la verdad. Silencio amable. Que me abrazan tanta soledad, que mis ojos secos no te engañarán. No me hagas llorar. Aunque la tierra rodara al revés, y aunque la lluvia se ahogara de sed, o el calendario perdiera algún mes, yo aún te amaría. Que enmudecieran el trueno y el mar, o que las playas se volvieran cal, soportaría mejor este mal. Esta agonía. Del alba nacerá lágrimas de escarcha que me abrazan tanta soledad, que mis ojos secos no te engañarán. Tanta soledad que mis ojos secos no te engañarán. No me hagas llorar.